ya son vivo y movimiento, mamita. Y yo digo la negra bailando en la cumbia, baile loco por su amor.